esto. ¡Esa! Morí en el suelo una vez más. Es siempre un iluso. En nuestra estrella se agotó. Vamos por 8.40, Rodrigo. La tienen, creo, también, ¿no?